Muchas personas quieren ser millonarias. No obstante, cuando tú les preguntas cómo lo vas a lograr, enmudecen. Si tú no tienes claro cómo vas a ser millonario, no lo vas a lograr. Te voy a poner un ejemplo. Yo haré una conferencia para 10.000 personas y cada una pagará $500. Eso da 5 millones de dólares de ingresos. Esa es una forma que me puede funcionar a mí. ¿Cuál es la tuya? Cuando te estés preguntando entonces cómo ser millonario, recuerda lo siguiente. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces mejor que los demás? ¿Y qué necesidad hay por satisfacer? Tres preguntas claves, no solamente para montar un negocio, sino también para responder esa pregunta. ¿Cómo serás millonario? Si la idea no está clara, el resultado tampoco lo será. Te habló Juan Diego Gómez, el modo de dormir.